dadoras de nietos. Claro. Digo yo, Señor, eres tan bueno. Y mantenemos la unidad, gracias al Señor, todo el tiempo. Menciona nuestro director, Sixto Porras, que es el mejor legado que como personas le podemos hacer a una sociedad. Hijos buenos, hijos llenos de valores, llenos de Dios. Hijos que crezcan para forjar generaciones nuevas, generaciones mejores. Amén. Fernando, en tu caso, muchos hijos también, al igual que padres o madres nos están escuchando. En tu caso, te lo pregunto, hay hijos que quizás cuando el padre empieza a lograr ese acercamiento dicen, ¿qué le picó a mi papá? ¿Qué le pasó hoy que quiere hablar conmigo? ¿De cuándo acá? No, ya yo no estoy para eso. ¿Cómo quebrar ese corazón endurecido de tantos años? Creo que si esos jóvenes que están en esa postura nos están escuchando, se darán cuenta que en el fondo de sus corazones está esa necesidad de conectar con sus padres. Quizá no han conocido esa bendición durante toda su vida, pero si ahora se está dando la oportunidad de que un padre abra su corazón y empiece a acercarse, y empiece a ser cariñoso y empiece a querer tener conversaciones profundas con sus hijos, yo creo que debemos de abrirnos como jóvenes para poder tener esa relación, que es el diseño de Dios. Fuimos diseñados por Dios para relacionarnos. Lo podemos ver en Génesis, que el hombre estaba solo y no es bueno que el hombre esté solo. Y eso tiene que ver con todo el sentido familiar, no solamente con el conyugal, sino con el de padres, hijos, hermanos, abuelos. No es bueno que estemos solos. A veces podemos estar viviendo en la misma casa, pero totalmente solos, ¿no? O con una distancia tan fría, claro, entre nosotros. Pero yo creo que el hecho de abrirse a experimentar lo que Dios diseñó como relación padre-hijo, hermano-hermana, yo creo que es algo sumamente precioso. Don Luis Fernando, ¿cómo se logran 51 años de matrimonio? Porque hoy en día la gente dice, cumpliste 5, qué valiente, qué bien te va. La gente está, en algunos lados, en algunos lugares, está dejando de creer en ese proyecto de vida que se llama matrimonio. ¿Cómo se logran 51 años? Desde que comenzamos con mi esposa, nos propusimos vivir hasta que la muerte nos separara. Hemos tenido problemas como cualquier matrimonio, pero la palabra divorcio nunca ha estado en nuestros labios. Es decir, que hemos creído de todo corazón que el plan divino, y ese es el primer fundamento de un matrimonio, comprender que Dios participó en la elección, que nos conocimos por gracia divina. Él hizo la cita, Él puso atractivo en ambos, Él mostró que tenía un proyecto, nosotros lo seguimos y hasta hoy nuestro deseo es honrarlo. Honrarlo hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe o el Señor nos lleve en su arrebatamiento. Pero creemos de todo corazón que ese es el plan que Él tuvo. Entonces, caminamos por 51 años creyendo que valía la pena todo sacrificio, todo esfuerzo, épocas buenas, épocas malas, épocas de prueba, épocas de limitación. Eso es importante, no es a prueba de problemas. No, para nada. Hemos vivido muchas, muchas cosas que hasta nos asombra cómo las soportamos. Claro. Pero Dios es tan bueno. Es más, debo decir algo que puede parecer impresionante para algunos. Él sabía que un día sería pastor. Yo no. Entonces, toda mi época antes de ser cristiano, Él permitió muchas cosas, pero jamás permitió que nos separáramos, que nos dejáramos el uno al otro y nos divorciáramos. No lo permitió. Pasamos pruebas, mi esposa con una nobleza impresionante, su servidor tratando de entender las cosas, y luego, cuando nos llama al pastorado, digo, Señor, si yo hubiera sido un hombre divorciado, no te sirvo igual. Claro. No es lo mismo. Creo que hasta en eso, su gracia, su misericordia, nos ha acompañado toda la vida, sin darnos cuenta. Así es. En el caso de Luis Fernando, quiero oír de un hijo que ha sabido y ha disfrutado de la dicha de tener por 33 años a sus padres juntos. Hoy en día, a lo largo de toda América Latina, Hay hogares que están separados, hogares que están pensando en separarse, que están luchando contra ese deseo del mundo de separarse y que tienen hijos. Es diferente realmente crecer bajo el amor de dos padres. Son tus fundamentos en la vida. Es lo que te sostiene en muchas áreas. Yo sé que la roca sobre la cual estamos parados es Cristo, pero esa roca eligió la familia como plataforma para sustentar, para poder dar esa protección, esa preparación para la vida. Es la familia. Yo creo que la mayor cantidad de aprendizajes que tenemos en la vida vienen del contexto familiar, vienen de esa convivencia. Yo creo que vale la pena luchar para aquellos que están pensando en dejarse y separarse. Yo creo que vale la pena luchar porque después van a ver que no existe otro éxito fuera de casa. Si no tenemos con quién celebrar los éxitos que Dios nos permite tener, entonces, ¿para qué nos sirven los éxitos? Alguien muy conocido dijo, el verdadero éxito no es que yo viaje a otros países y ahí canten mis canciones, no es que yo escriba un libro y después la gente me pida autógrafos de ese libro o que le firme ese libro. El verdadero éxito es cuando regreso a casa, que los que más me conocen, más me aman. Y eso es realmente lo que siento yo que importa. Jesucristo, cuando se le acercaron aquellos fariseos a decirle, pero ¿por qué nos dices que no nos podemos divorciar si Moisés nos permitía divorciarnos? Entonces Jesucristo les recalcó en dos ocasiones, al principio no fue así. Yo no diseñé las relaciones para que se echaran a perder, las diseñé para que fueran fructíferas y exitosas. Cuando uno disfruta, realmente la conversación se hace rápida y el tiempo en este segundo día se nos ha acabado, pero quiero que sigamos conversando. ¿Me pueden acompañar mañana en un tercer programa de Enfoque a la Familia? Por supuesto que sí. Gracias por la invitación. Aquí estaremos compartiendo con todos ustedes nuevamente. Muchas gracias a ambos. Queremos recomendarle el libro La crianza de un caballero moderno. Comenzando con una perspectiva bíblica de la virilidad, el autor pastor Robert Lewis muestra un enfoque extraordinario para transformar a un chico en un hombre, al equiparlo con tres elementos esenciales: una visión, un código de conducta y una causa cristiana. Recuerde visitarnos en nuestra nueva tienda virtual en la página enfoquealafamilia.com. Ahora escuchemos nuestro Minuto Familiar. ¿Tiene su hijo una alergia alimenticia? Algunos alimentos procesados contienen ingredientes que son causas comunes de las alergias, como el maní, la leche, los huevos, el trigo y el chocolate. Pero los niños que son alérgicos se ven obligados a ser diligentes en cuanto a sus dietas y hay muchas cosas que los padres podemos hacer para ayudarles. Primero, anime al niño a ser franco y enséñele cómo decir cortésmente, «Gracias, pero se supone que yo no coma esto». Segundo, asegúrese de que sus maestros y otros adultos estén al tanto de la comida que él no debe comer. Su doctor puede ayudarle a hacer una lista de la comida que esté fuera de límite y un plan de acción de emergencia por si acaso ocurriera una reacción. Finalmente, sea indulgente cuando pueda. Permítale a su hijo disfrutar de una porción extra de aquellos alimentos que le gustan. Este fue el Minuto Familiar de Enfoque a la Familia, valorando lo que más importa. Recuerde mañana escuchar la tercera parte de este programa. Además, visite nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahora usted puede descargar nuestros programas de radio y nuestras conferencias. Si desea enviarnos un correo electrónico, nos puede escribir a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos gustaría recibir sus testimonios, comentarios o sugerencias para nuevos temas. Se despiden Johanny Hernández y Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.